¡Mierda! ¡Adrián! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Seguridad social! ¡Seguridad social! ¡Seguridad social! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! El gobierno, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda.